Curso de español nivel intermedio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de español de nivel intermedio. Mi nombre es Maximiliano Ortiz y este es el podcast número 1. Hoy vamos a ver la descripción personal. Antes de comenzar, quiero que sepan que todos los podcasts tienen la versión transcripta. La descripción personal. Edad. Tengo 39 años. Tengo 39 años. Peso. Peso 65 kilos. Peso 65 kilos. Estatura. Mido 1,78 m. Mido 1,78 m. Color de los cabellos. Soy moreno. Soy rubio. Soy castaño. Soy pelirrojo. Pelirrojo. Soy canoso. Color de los ojos. Tengo los ojos negros. Tengo los ojos azules. Tengo los ojos marrones. Tengo los ojos verdes. Calzado. Calzo 42. Calzo 42. Talla. Mi talla de pantalón es 40. Mi talla de pantalón es 40. Mi talla de t-shirt es M. Mi talla de t-shirt es M. Nacionalidad. Soy argentino. Soy francés. Soy alemán. Mi nacionalidad es argentina. Mi nacionalidad es francesa. Mi nacionalidad es española. Très bien. On a fini la présentation personnelle, la description personnelle en espagnol. Mais il faut savoir que quand on parle en espagnol, on ne parle pas aussi doucement comme dans les podcasts. Normalement, on doit parler, on doit s'exprimer beaucoup plus rapidement. Par exemple, la description personnelle qu'on a vue tout à l'heure, en espagnol courant, se ressemble un peu à ça. Tengo 39 años, peso 65 kilos. Mido 1,78 m, soy moreno, tengo los ojos marrones, calzo 42, mi talla de pantalón es 40, mi talla de t-shirt es M y soy argentino. Muy bien, hemos llegado al final del primer podcast de 4 minutos donde hemos trabajado la descripción personal. Espero que haya sido de su agrado. No duden en enviar las preguntas, las dudas y las correcciones. El objetivo de este podcast es la educación y el fácil aprendizaje de la lengua española. Hasta la próxima. La música que hemos escuchado de fondo es una obra de Pachelbel del año 1640 y se llama Canon en Re mayor. Gracias.